24 horas haciéndote compañía con la buena música de la FM Guaney. Muy buenos días. Este es un flash informativo del programa de tercer año a dos del final. Noticias deportivas. Hoy juega River contra Atlético Tucumán a las 9 de la noche. Mañana juega Boca contra Racing a las 5 y media de la tarde. River ya vende entradas para la revancha ante Colo Colo. Se juega el martes 17 a las 9 y media de la noche en Chile. Juanfer Quintero irá al banco ante Boca mañana. Fórmula 1. El piloto argentino Franco Colapinto despistó en la práctica de la próxima carrera. Once y 14 de la mañana, seguimos con el programa a dos del final y seguimos con más información deportiva. Copa Mundial Femenina. La selección argentina sub-20 quedó eliminada tras perder 5-1 con Alemania. Y ahora te contamos todo lo que va a pasar en Pilcanilleu en la Semana del Estudiante. Arranca el día lunes a las 18 horas hasta las 22 horas con presentación de bandera en nombre del grupo Sinchada, seguir la canción Quemado, Sopapa y Fútbol Mixto. El día miércoles 18 empieza a las 15 horas hasta las 18 horas. Va a estar el juego de la posta, bicho bolita y lucha en el barro. Y a las 20 horas hasta las 22 va a estar coreografías, mesa humana, comer la manzana y concurso de la chela. Y el día jueves de las 15 horas hasta las 18 horas, Hinchada del Peludo, carrera del elefante, tren ciego. Y de las 20 horas a las 22, inflar el globo y las 10 maravillas. Y el día viernes, el último día, a las 21 horas, está el concurso de disfraces y la cena. Esto fue un flash informativo a dos del final. Por FM Buenay. La radio de Pilcanilleu. Participamos de este flash informativo Antonella Navarrete, Manuela Montenegro, Karen Caro, Pedro Cares, Danilo Sandoval y Joaquín Soto. Nos encontramos la semana que viene con más noticias de A Dos del Final. Buen fin de semana. Cuando se trata de pasarla bien, sintoniza la 100.1 FM Guanay.